rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, transmitiendo desde Radio Nauta, desde la ciudad de La Plata, específicamente desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Y antes de darle la bienvenida a nuestro columnista que entra en este momento, le aclaramos... Entra virtualmente, entra de manera telefónica. Le aclaramos que terminamos el bloque anterior bastante enojades, recordando y revisitando las declaraciones que tuvieron los distintos funcionarios de la provincia de Buenos Aires luego del desalojo y la represión que se llevó adelante en Guernica. Así que, Mariano Félix, si tenés muchas malas noticias de la economía, fíjate cómo las comunicas. Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Trataré de ser de que sea leve hoy. Eso ya me pone un poco mal, pero bueno, vamos. No nos vamos a enojar con el mensajero. Claro, sí, mejor, porque si no voy a terminar mal. No, igual en estos últimos días las noticias que tengo son más bien que tienen que ver con la estrategia del gobierno respecto a los próximos meses de la política económica y si bien no son ni malas ni buenas, digámosla por decirlo de alguna forma. Son medidas. Tiene más que ver con cómo entender la estrategia que el gobierno está llevando. Vamos a ver por dónde a dónde va y qué rebota para estos lados. Sí, bueno, básicamente hay dos cuestiones que me parece interesante remarcar de estos últimos días. Una, por un lado, el gobierno ha tomado algunas nuevas medidas para tratar de frenar el aumento en el dólar paralelo, ¿no? O sea, como hemos comentado, el dólar en el mercado paralelo, el dólar, famoso dólar blue y todos los dólares intermedios, habían subido muchísimo, llegando en algún momento hasta casi 200 pesos por dólar, cuando el dólar oficial está cerca de 90, y el llamado dólar solidario, es decir, el dólar oficial más los distintos impuestos que hay, estaba en torno a los 120, 130 pesos. El gobierno estaba preocupado porque esta suba en el dólar paralelo y en los intermedios, ¿no? El famoso dólar cable y otras formas de conseguir dólares, el aumento en ese valor podía tener un impacto inflacionario a mediano plazo, generar la sensación de que el dólar oficial eventualmente se iba a devaluar y eso, bueno, crear expectativas devaluatorias más generales. El gobierno, buscando frenar esto y a reducir esa famosa brecha entre el oficial y el paralelo, empezó a tomar algunas medidas y en las últimas semanas decidió entre varias cosas, una de las cuales, que me parece como interesante para pensar, es que el gobierno empezó a explicar que uno de los problemas de la presión que había en el mercado cambiario, que había gente, digamos, algunos actores que estaban demandando muchos dólares, pero nadie quería vender, y eso estaba haciendo aumentar el precio, algunos de los actores que estaban involucrados eran estos capitales financieros internacionales, estos fondos de inversión, BlackRock, PIMCO sobre todo, y otros más, que durante el gobierno de Mauricio Macri invirtieron en títulos públicos, en deuda pública del Estado argentino, y paradojalmente quedaron atrapados en la Argentina. Y ahora paso a explicar cómo. En aquellos años, 2017, 2018... el gobierno de Mauricio Macri logró, el Ministerio de Finanzas logró que algunos de estos socios internacionales invirtieran en títulos públicos emitidos en moneda nacional, es decir, títulos públicos emitidos en pesos, que obviamente que pagaban una tasa de interés muy elevada, y en la medida en que estos acreedores podían cobrar los intereses o vender los títulos, conseguir dólares y retirarse en cualquier momento, estos inversores decidieron, bueno, nos metemos a la Argentina, nuestro gobierno amigo nos garantiza que podemos entrar, hacer negocios y salir, hacer la bicicleta financiera, y listo. Lo que no calcularon es que a mediados del 2018 y en 2019 más todavía, las posibilidades de salir de la economía argentina teniendo un título en pesos se habían tornado casi... Mariano, ahí te estamos perdiendo la señal. ¿No? Ah, a ver... ¿Ahí? Yo estoy sentadito, no me moví en toda la conversación. Debe ser nuestro teléfono. Hay como un eco, sí, que trato de... No, pero ahora se escucha bajo ya. Bueno, entonces, en el 2018 y 2019, las posibilidades de conseguir dólares de manera legal se redujeron drásticamente. Y en este momento, que cualquiera que quiera comprar dólares legalmente prácticamente no puede, ¿no? Puede comprar $200 por mes y no mucho más. Entonces, ¿qué ocurre? Estos fondos de inversión que tienen varios miles de millones de pesos invertidos en deuda pública argentina quieren salir, sacar esa plata del país. Para eso tienen que conseguir dólares. Y como la única forma que tienen de conseguir dólares es en el mercado paralelo, eso estaba generando presión ahí. Más cuando quienes tienen dólares hoy creen que el dólar va a aumentar de precio en el futuro cercano y no los quieren vender. Claro. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Bueno, el gobierno siempre ayudando a sus amigos, ¿no? Cambian los gobiernos, pero los amigos parece que son siempre los mismos. Sí, ¿qué decidió el gobierno? ¿Qué decidió el Ministerio de Economía? Va a emitir un bono de cerca de 750 millones de dólares en equivalente, va a emitir un bono que está indexado al dólar y que paradójicamente se lo conoce como el bono PIMCO. PIMCO es uno de estos fondos de inversión. El bono este lo van a emitir específicamente, y ellos lo hacen explícito, obviamente en los papeles no está, pero en la declaración sí, lo hacen explícitamente para que PIMCO y otros fondos de inversión puedan cambiar sus bonos en pesos por este bono indexado al dólar, que es casi como si fueran dólares, y con ese bono indexado en dólares, eventualmente puedan sacar esos dólares del país. Porque ellos van a poder conseguir gente que quiera comprar los bonos en dólares a cambio de dólares físicos, ¿no? De dólares reales, para poder salir. Esto les da una puerta de salida a estos fondos de inversión en el caso en que quieran seguir sacando sus inversiones de la Argentina. Obviamente esto significa que el Estado argentino se endeuda en 750 millones de dólares, ¿no? En un contexto en el que el problema de la deuda sigue siendo un problema muy acuciante. Sí, aparecieron ahí, Marian, algunas versiones también que planteaban o deslizaban la posibilidad de que el gobierno finalmente reclame la parte del préstamo del FMI que había quedado medio pendiente después de la asunción de Alberto Fernández. Y en la semana también se discutió bastante esta cuestión que charlamos acá siempre de la restricción externa a partir de la carta de Cristina Kirchner planteando que el problema es esta economía bimonetaria y que hay que avanzar en acuerdos nacionales para encontrarle una salida. Sí, bueno, efectivamente el gobierno se desdice y parece ser que sí, que le van a pedir al Fondo Monetario lo que quedaba del préstamo anterior que firmó el gobierno de Macri. Hay que ver todavía en qué condiciones, el fondo, qué requisitos va a pedir, porque es un dinero disponible en el marco de un plan o de un acuerdo que ya no está, en la práctica no está vigente, se supone. Entonces, no sé cómo es la cuestión formal, legal, respecto a eso. Pero digo, es interesante ver que el gobierno, a pesar de que supuestamente la renegociación con la deuda iba a liberar el panorama, en los hechos la cosa sigue muy complicada y los dólares disponibles en la economía argentina claramente no alcanzan para la forma en la que la economía argentina está funcionando. Y eso que señalabas también respecto a lo que Cristina marcó en la carta, es efectivamente un enorme problema que la Argentina tiene desde hace 40, 50 años ya. Es algo que no ocurre prácticamente en ningún país de la región, y yo diría que casi ningún país del mundo tiene esta circunstancia, donde las personas ahorran un montón, buena parte ahorran en dólares, los autos, las viviendas, los activos inmobiliarios se cotizan en dólares. Si vos vas a cualquier país de la región, eso no es así, y menos que se paguen en dólares. Bastante, esa es una peculiaridad de la economía argentina. Sí, preocupa pensar las características del acuerdo nacional teniendo en cuenta un poco eso, ¿no? El aporte extraordinario de las grandes fortunas medio en suspenso, está la media sanción también del presupuesto 2021, perdón, que ya lo charlamos acá, también es bastante contractivo, incluso lo planteaba uh-huh. Claudio Lozano, y una pauta salarial que va muy por debajo de la inflación, así que si esos son los términos de ese gran acuerdo, me parece que tenemos muchas chances de ser los perdedores. Bueno, ese es el problema que tenemos en este momento, que tiene que ver con la política más en general, de que cualquier política, las que llaman políticas de Estado, involucran grandes acuerdos entre los partidos mayoritarios, son políticas de ajuste en términos generales. Ahí esos serían los grandes acuerdos que podrían alcanzar, y es lo que estamos viendo en el caso del presupuesto, en el caso del tema del endeudamiento, algo parecido. Y acá, para cerrar, agrego lo último que quería señalar, que es que hoy el gobierno anunció que de acá a fin de año va a dejar de pedir financiamiento al Banco Central, es decir, va a dejar de emitir moneda para financiar el gasto público. Esto da cuenta de dos cuestiones centrales. Una es que la economía se está recuperando un poco del pozo que había alcanzado en mayo, junio, por ahí, y eso implica que el Estado Nacional puede recaudar un poco más. Eso uno. Pero el segundo elemento más importante es que el recorte en el gasto público de acá para adelante va a empezar a ser más significativo, viene en línea con el presupuesto 2021, que plantea un recorte del gasto cercano a los 4 o 5 puntos del PBI. Ese presupuesto 2021 ya está siendo ejecutado a finales de 2020. Y por eso el gobierno puede anunciar que va a dejar de pedir plata al Banco Central, y bueno, justamente que va a poder financiar el gasto público más reducido con un poquito más de impuestos, y el otro elemento con endeudamiento. Digamos, esta es la otra pata. El gobierno va a retomar la senda del endeudamiento, este bono PIMCO, que decíamos son 750 millones de dólares de deuda nueva. Y bueno, y seguramente de acá a fin de año, bueno, ahí decía, Guzmán decía que cerca del 10% del gasto, digamos, de acá a fin de año se va a financiar con más deuda. De manera tal que esa es la línea, digamos, de con más deuda con el sector privado, obviamente. Así que esa es la línea que se está planteando para fin de año. Esas son, digamos, las novedades que empiezan a marcar la pauta del ajuste que ya está avanzando. Y de cómo, bueno, más allá haya cambiado el gobierno, la estrategia en muchos puntos no tiene grandes diferencias respecto a la que se venía dando en los años anteriores. El Fondo Monetario sigue siendo el socio privilegiado y los fondos de inversión privados siguen estando ahí siendo beneficiados con la política pública. Porque imaginemos, ¿no? Ustedes hablaban de lo que pasó la semana pasada en Guernica y la solución represiva que planteó el gobierno. Y la pregunta es, bueno, si se pueden emitir 750 millones de dólares para ayudar a un fondo de inversión a salir de sus malos negocios en Argentina, ya que estamos, no podemos invertir esa guita en resolver el problema de la población que estaba en Guernica u otros lugares. Digo, es un montón de plata, 750 millones de dólares, es alrededor de un tercio de lo que supuestamente se va a recaudar con el impuesto a la riqueza que no está avanzando. Entonces, digo, me parece que ahí quedan claras las prioridades a la hora de la acción de política económica. Mariano, antes de despedirte, sin ánimos de polemizar, no, acá tengo un textual de un economista, o sea que entiendo que está hablando con fundamento, porque recién ahí al pasar se nombraba lo del presupuesto, y dice, si lo comparás con gastos normales, no es un presupuesto de ajuste, aumenta el gasto primario y expandís la economía. ¿Cuánto tiene de verdad esto? Bueno, ellos dicen gastos normales, pero no están considerando que la situación económica argentina está lejos de ser normal. Está hablando de el cálculo que hacen es en relación al gasto público de 2019, claro, que no es este año. Y difícilmente sea el año que viene. 2019, y las necesidades sociales son muchísimo peores, muchísimo más graves. Los salarios han caído, se ha deteriorado el mercado de trabajo. Entonces, en cualquier caso, en este contexto, el Estado tiene que gastar más que en 2019, seguro, y reducir el gasto en transferencias sociales, en el ATP, en el IFE, etcétera, para el año que viene, es recortar gasto en los sectores que más lo necesitan. Así que, bueno, si eso no es ajuste, no sé qué será. Perfecto, no, yo para ver qué estaba pasando, que economistas estaban diciendo ese tipo de cosas, para ver cuál era su mirada de la realidad. Mariano, te agradecemos muchísimo la comunicación. Las noticias no fueron tan bruscas, fue manejado con un buen tono como sí, para amable, ir masticándolas. Así que nada, nos volvemos a encontrar con más información de la economía de acá a 15 días. Perfecto, estamos hablando y bueno, vieron que les pude dar, no digo buenas noticias, pero no tan malas. La forma es muy importante también. No nos esperábamos buenas noticias igual, Mariano. No. Hasta la próxima, Mariano. Un abrazo, que anden bien. Así pasaba la columna de economía de la mano de Mariano Félix, nuestro economista, columnista iba a decir, economista estrella. De cabecera. Sí, comentando un poco acerca de la estrategia que ha llevado adelante el gobierno en relación a la política cambiaria.